por sentirte mal, te hiciste de un amante. No sé si te podré nombrar, llamarte como antes. No sé si ahora podré dormir sin tocarte. Solo por ellos voy a aceptarte. Disimular, todo está bien, voy a olvidar. Las manos.